está complicado esto porque son todas en otro planeta. Allí se votó también, se votaron algunas, la diputada del PRO que habló, que dio un discurso muy emotivo, probablemente, bueno, seguramente mucho mejor que el de Rossi, y ahí es donde uno puede ver, ¿no? Además de las contradicciones que le generó esto al kirchnerismo, uno puede ver también, uno puede ver también... Porque acá se está como un rumor de que se están dando vuelta a votos, pero ganamos igual. No sé si ustedes tienen alguna pantalla. Pasó algo en el recinto, se armó bardo, uh-huh. Intentemos a ver si seguimos, escuchamos. Algún medio que esté dentro. Escuchamos. Volvemos al recinto. Parece que están recontando los votos. Que había 5 votos negativos que no se contaron. Artículo primero al artículo 15. 5 votos negativos que no se contaron. No, espera, tranquila. Tranquilos, decimos, no llega. Digamos lo que estamos seguros y lo que no. Están ahora con la votación particular porque se... justamente lo que dijo la diputada del PRO es que aceptaban todas las propuestas de cambio de aquellos que votaran a favor. Perfecto. Entonces, como están las propuestas de cambio, se están sometiendo... Están votando parte por parte. Digamos. Exacto, pero ojo, esto no es menos importante que lo que se votó. Se votó la ley en general, pero ahora se puede reformar. Obvio, cosas, claro. Muy importantes. Cosas muy importantes. Está hablando Carrió, la escuchamos. Y respecto a las otras posiciones. Hablando Carrió. Silencio, diputado, ya termina. Pero ya terminamos. Diputado, nada, paciencia. Bueno, continúe. La bestia estuvo callada, continúe, todo el tiempo y ahora salió a jugar. Señor. Igual no es ella la que está haciendo el bardo, ¿eh? Son otros diputados que están reclamando lo que decían las chicas allí, sí. Que la votación, señor, en general... Diputada. Pero eso ya está cerrado, la votación en general fue mayoritariamente a favor. Sí.